vino Hernán Pereguasó, que sabe que este se encuentra con un amigo, entonces él viene, nos propone, nos, y nos trae a un invitado. La verdad que en esto que va a ocurrir mañana, tengo entendido, un encuentro de coros, o ya que arranca hoy. ¿Cómo es? Arranca Hernán, hoy, bienvenido. Esto es en realidad en el marco de una capacitación coral a cargo del maestro Eduardo Ferraudi, que es quien nos acompaña hoy. Y arranca a las 4 de la tarde. Es una capacitación dedicada a la música argentina. En este caso vamos a hacer folclore y tango, este, y él va a trabajar sobre la interpretación de esas obras con arreglos de sus, de las obras que él arregló. Este, están invitados en la provincia varios directores a través de un del programa Música Entre Todos, y van a, se van a acercar para, bueno, para a poder asistir y formarse también en esa capacitación. Y el coro piloto para todo esto es el coro municipal de Viedma. Y la frutilla del postre mañana sería, un además del concierto de cierre de esta, de esto, de este trabajo que vamos a hacer con Eduardo, sería la presentación del grupo vocal Albahaca, que también es un grupo vocal dirigido por Eduardo, de amplia trayectoria en el país y en Latinoamérica. Este, Eduardo también, bueno, que él un poco va a comentarnos hoy acá también. Este, así que bueno, es un, uno de los eventos que para nosotros acá en Viedma, en la comarca, a nivel coral, digamos, es una de las cuestiones más importantes que tenemos en el año. Es como un cierre también del año. Va a ser un, claro, es un cierre de lujo, ¿no?, para nosotros. Por eso, sí. Este, en lo cual, bueno, tratamos de hacer lo posible para que se puedan enterar de toda la provincia, como te decía, como para poder compartir esto, porque es de acceso libre y gratuito también, entonces es una oportunidad para los que están estudiando y para los que están dirigiendo coros. Eduardo, bienvenido, ¿cómo anda? Bien, bien, muy bien. ¿No es la primera vez que estoy acá en Viedma? No, yo estuve el año pasado justamente invitado por Hernán, sí, ya nos conocemos hace un tiempo y bueno, tuve el placer de estar el año pasado y seguramente este también va a ser muy placentero. Trabajar acá con la gente de los coros y bueno, hacer algo que nos gusta y que tiene que ver con la cultura, básicamente. Se han multiplicado en el último tiempo agrupaciones corales, grupos de canto acá en la zona. ¿Es normal en, sé que sos, conoces el país, todo es normal en el país que se va dando esta multiplicación o es un fenómeno acá de la comarca, podemos decir? No sabría decirte exactamente, porque en realidad nuestro país es muy variado en un montón de cosas. Hay cosas que pasan, que uno cree que pasan un montón en Buenos Aires y quizás en otro lugar se desarrolla más una tarea más de hormiga, de poder armar grupos, de poder trabajar. En Córdoba hay un movimiento coral muy fuerte, en Mendoza hay un movimiento coral muy fuerte, en Gaiman, que es ahí abajo, acá abajo, cerca hay un movimiento coral muy fuerte, todo lo que es la Patagonia también tiene gente que se encuentra a cantar, gente que tiene tradición de cantar, y la verdad que yo rescato un montón eso, porque hay veces que yo soy de Buenos Aires, y en Buenos Aires yo, si bien hay un montón de agrupaciones corales, vivo que a veces la cultura pasa por algo demasiado televisivo, demasiado de invasión de pavadas y de tonterías, y eso quita tiempo muchas veces para que alguien se junte con otro a cantar y a nada, a vibrar, básicamente, ¿no? Y realmente celebro que esto suceda acá, de verdad. Acabas de decir algo clave, ¿no? Porque esto de cantar, de vibrar, es quizás lo que genera que estos grupos vayan ahí formándose, que yo, hace poquito alguien se celebraba un año del coro de un hospital y ahí se va armando un montón de lugares donde se vibra. Creo que eso es lo que los moviliza a ustedes dos, son los que van llevando esta semillita por varios lados. Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Bueno, acá en Viedma la tradición coral viene desde hace muchos años, pero como es un lugar relativamente chico y fue creciendo demográficamente también, la cuestión coral se va multiplicando en función también de todos los maestros de coro que vienen pasando por acá. Eso también despierta en las personas diciendo, esto es en serio, esto se puede hacer, ¿no? Entonces ahí también los grupos empiezan a multiplicarse, esto que vos decías antes, ¿no? Uh-huh. Y la gente tiene ganas de cantar. Un poco también lo que dice Eduardo, hay cosas que están como anestesiándote permanentemente para poder hacer música, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacer música, una de las formas de hacer música es esto, es cantar, es juntarnos a cantar entre todos. y los grupos que se van formando acá en la zona ahora son como 17. 17 agrupaciones. No, en diferentes formatos, ¿no? Canto colectivo, coros de colectividad, coro bueno municipal, el coro de la Universidad de Río Negro, el coro del Hospital Sati, en diferentes formatos y con diferentes propuestas hay para todos, digamos, ¿no? Y el canto es todo lo contrario en este cierre. Absolutamente, porque exactamente. Cuando vos cantás, uno puede cantar música que no tiene letra, pero por lo general canta música que tiene, que tiene una idea, que tiene una sensibilidad, que tiene un mensaje, que tiene una reflexión sobre lo que estás diciendo. Y el cantar juntos genera algo que no es aritmético. O sea, no es que nosotros cuatro nos juntamos, cantamos y suena cuatro veces mejor. No, no, lo que se produce es algo nuevo, que es más de como si fuera una índole exponencial. No es, no es algo que es la suma de todos, es mucho más que la suma de todos cantar. Y que cada uno pueda también, cuando uno canta, ¿qué hace? Toma a los autores, toma o a coplas populares, o toma el saber del pueblo, o toma lo que fuera, pero toma un texto, toma una idea, se sensibiliza con eso, la piensa, la vuelta, o sea, genera un montón de movimientos que tienen que ver con la cultura, y tienen que ver con algo que es mucho más de base, que es conmovernos ante lo humano, básicamente. De Hernán sabemos que ha transitado por todos los papeles de música, digamos, que andan dando vuelta desde rock a todo, no le hizo a nada. Pero en tu caso, dijiste folclore, ¿vas por ahí por algo en especial? ¿Es un buen momento de folclore? Acá también es real este que hay. Sí. La verdad que yo escucho, yo hago música argentina, básicamente, uh-huh. Y también hago música latinoamericana, no solamente abarco a lo argentino, sino que en la música popular muchas veces los límites son un poco difusos, y si bien cada aldea tiene su personalidad, uh-huh. Y eso es lo lindo, ¿no? De que cada uno tenga su personalidad, es que también está bueno que eso se comparta y que eso pueda fluir. Por eso, si yo escucho un candombe uruguayo o escucho un vals peruano, y a mí me resuenan cosas de lo que yo he escuchado y lo que yo he vivido. O escucho un son cubano y también, o sea, hay una sensación de como de no sé, yo tengo un espíritu de patria grande, la verdad, y sin embargo, cuando yo era chico, mi mamá me ponía los Hermanos Ábalos. Y claro, yo disfrutaba con eso, pero el hecho de poder abrirme al tango también, o abrirme al rock, por ello tanto rock no escucho, para ser sincero, pero sí abro el juego a la música urbana contemporánea, uh-huh. En la cual el rock está perfectamente incluido. Claro. ¿Sí? De hecho, en esta capacitación vamos a hacer una chacarera tradicional, vamos a hacer un tango canción muy bonito de Dames y Sanguinetti, la década del 40, que fue la época más potente del tango canción, y vamos a hacer un tema de Fito Páez, Un vestido de un amor, que eso, claro. ¿Y dónde lo ubicamos? Es canción urbana contemporánea. Y es rock también. Y a Fito es difícil, sí. Encasillarlo y también. Porque es, claro. Absolutamente, no se lo puede encasillar a Fito. Fito hace todo. Claro, claro. Y eso, claro. La verdad que tiene un espíritu maravilloso. Sí, sí. Lo de hoy a las 4, por ahí si hay alguien escuchando, ¿se puede sumar o no? No, en realidad está claramente dirigido para aquellos que tienen conocimiento y llevan adelante grupos vocales o sí, corales. Sí, en realidad la capacitación está dividida así en varias formas, ¿no? De 4 a 6 y media vamos a estar con Eduardo trabajando todas las cuestiones técnicas, ¿no? Con directores de coro que se van a acercar acá al lugar, a la capacitación. Y ¿dónde va a ser eso? Todo en el Centro Cultural. Todo Centro Cultural. Sí. Bien. Y a partir de las 7:30 vamos a tener un ensayo de las obras que estábamos hablando, uh-huh. Con el coro piloto, que es el coro municipal, y ahí sí, ese ensayo puede ser abierto, ¿no? Es un ensayo, claro, por supuesto. La gente puede asistir, la forma de trabajar, ¿no? De ver cómo se van cocinando las obras. Y al otro día, el sábado, arrancamos 10:30 hasta más o menos 6 de la tarde, por ahí, que vamos a proseguir en ese mismo trabajo de ensayos y de preparación. Y después a las 7 de la tarde está previsto que el grupo vocal Albahaca nos brinde un ensayo abierto. Wow. Bueno, de cómo también cómo es la dinámica de ensayo del grupo, para nosotros también poder aprender. Eso es abierto también, porque va a ser en el hall del Centro Cultural. Y a las 21:30 Vamos a tener el concierto de cierre. Perfecto. En la sala mayor. En la sala mayor. Sí. ¿Ya llegó el grupo o viniste vos a un adelantado? No, yo vine acá, soy el adelantado. No, está bien. Rodrigo Díaz de Carrera. No, así que, bueno, reiteramos, hoy 4 de la tarde, en realidad bien específico, bien lo creaste, y a partir ya de las 6:30, 7, sí, ya debe ser, sí, abierto, sí, para aquel que se quiera sumar o ha tenido en algún momento un paso por el coro y quiere este fin de semana darse un gusto, vibrar un rato, es un buen momento para acercarse. Exactamente. Así que, gratuito. Todo de entrada libre y gratuita. Mañana, sobre todo, el concierto. 21 a 30 horas. Con, primero hacemos las obras de la capacitación, que son 3, y después el concierto del grupo vocal al BAC. Van a estar todo el día cantando. Ahora llega medio desgastada, hay que cuidarla, ¿eh? Yo me voy a tener que cuidar bastante. Yo tengo que cantar después a la noche. Claro, y además te toca coordinar, que una vez se tiene que ver, por favor. Yo sé, sí, que se maneja con señas, pero. No, está bien. Yo canto. Claro. Sí, a mí me gusta dar ejemplos cantando yo. Ah, mira. Y por una cuestión de, o sea, yo cuando trabajo con los coros, explico lo que quiero, pero además lo canto. Porque me parece que... Por acá, le decís, ¿no? Y por acá. Y no sé, para que haya un contacto más. No, yo no soy alguien que viene a decir cómo cantan los demás. No, yo canto y por ahí vos me ves y yo puedo llegar de una manera mucho más... más directa. Aparte puedo explicar porque lo hago, pero digo, si yo lo canto, por ahí es más, me siento más cerca del cantante que está trabajando conmigo. A eso.